acá con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, que está acompañando la marcha de los trabajadores de Telam. ¿Por qué estás acá, Sergio? Porque es un medio que hay que defender, es el único que informa objetivamente. No el único, pero es una bandera nacional. Y muchos medios en el interior se nutren de esta información. Están esperando los cables de Telam para poder informar. Si no está Telam, ¿de dónde se van a nutrir de esa información? O sea, es muy importante. No son solo 350 trabajadores. ¿Qué papel jugaron los medios en el caso de Santiago Maldonado? Todo lo opuesto a lo que brinda Telam. O sea, los medios hegemónicos, ¿no? De quien este gobierno quiere dejar todo en manos. Entonces todos los medios chicos y todos los medios como Telam es donde ellos los ahogan, los aprietan para que no informen objetivamente. Eso es lo que hay que defender. Se está por cumplir un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. ¿Cómo están ustedes en principio y qué querés decir de este año que pasó? Que pasaron muchísimas cosas, así como en un momento dijo la frase el presidente, pasaron cosas, ya lo creo que pasaron cosas. Le dieron rienda libre a la gendarmería, a la fuerza de seguridad, represión contra los trabajadores, agotan las fuerzas de trabajo. Todo está, pero no mal, porque es algo personal lo nuestro con Santiago. Nuestra fuente laboral también peligra, con la apertura de la importación, de los productos que ingresan, que van destruyendo la fuente de ingreso de pequeños microemprendimientos. O sea, antes de ayer estuvo lo del arte callejero, que también están... O sea, no hay nada que dejen en pie. Entonces, es como cuando dicen, vinieron por todo, es real. Viene la represión, ajuste, el arte, no dejan nada en pie. Lo de el caso Amelman, Facundo, hoy está el juicio por lo de el albatros que le disparó a Rafael Nahuel, que esperemos que tenga un fallo, por lo menos una que sea a favor del pueblo. ¿En qué estado está la causa judicial, Sergio? La causa todavía no empezó la investigación. A 11 meses estamos igual que en el inicio. Ayer presentamos en la Corte Suprema todo esto, que desde el 1 de noviembre pedimos un grupo de expertos independientes, no hicieron lugar y pasaron 8 meses en los cuales todos los días se rechaza algo que pedimos. Ampliación de la pericia de la autopsia, la recusación de la fiscal, la destrucción de las escuchas. Investigan a la familia y a los testigos en vez de investigar a quienes participaron. Si la tuvieses a Patricia Bullrich enfrente, ¿qué le dirías? Nada. Ya se lo dije el 1 de septiembre que le dieron un paso al costado en Plaza de Mayo. Evidentemente tienen otro plan y no era ese. O sea, es funcional a lo que va el de la mano este gobierno. O sea, ella es la candidata perfecta para eso. Es tremendo. No puedo decir nada. Nada, porque no hay palabras. No hay posibilidad de diálogo, ¿no? Con esa gente. No, ellos no quieren diálogo. O sea, lo que quieren es sembrar odio como lo están haciendo. Bueno, no les puedo decir nada. ¿Van a estar convocando alguna actividad para el año de la desaparición de Santiago? Sí, estamos viendo eso y vamos a hacer algo el 1 de agosto.